UNDAB Radio 90.3. Tu voz. Nuestro aire. Tu voz. 90.3. La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. 90.3. Muy buenas noches para todos. A Santiago le agarró tos. Ya arrancamos así el programa. Nosotros somos una persona dinámica, tenemos tos, somos personas, somos seres humanos que nos pasan estas cuestiones. Muy buenas noches para todos. Siendo las 20:02 de la noche, arranca esto. Vamos a hacer un acta. Esto va a ser un acta. Arrancamos la reunión que denominamos llamar Noticias de Ayer. Vamos a pasar a presentar a nuestros compañeros sentados en la mesa. A mi derecha, Leonardo Acosta. Muy buena noche, Leonardo. ¿Qué tal, Jere? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, por suerte. Acá a pleno. Venimos a pleno. Recién nos bajamos de la moto. A mi izquierda, Santiago Domínguez y Fede Pasos. Exactamente. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya me escucharon mi tos. buen fin de para todos. Acá tenemos problemas. No, vamos a tener que tener un micrófono más, me parece, porque estamos 4, 3 micrófonos. Vamos a empezar a codear. Así que vamos de lleno a las vías de comunicación que las va a dar mi compañero Leo. Las tiene mía más clara, mucho más clara que yo. ¿Te acordás, Leo, las vías de comunicación? Exactamente. Vía Twitter, Noticias de Ayer, OK. Vía Facebook, Noticias de Ayer. Si quieres comunicarnos vía mail, noticiasdeayer.oc@gmail.com. Vía telefónica, 4229-2451. Yo propongo algo para nuestros oyentes. Ayer fue el Día de la Lealtad a Juan Perón. Hoy, yo creo, 18 de octubre, tiene que ser el Día de la Lealtad Noticia de Ayer. El Día de la Lealtad. Queremos mensaje, vamos. Muy bien. Siendo las 20:03 y tenemos una temperatura de cuánto, más o menos, aproximadamente. ¿Me ponés ahí el canal de la temperatura, viejo? No me decís. 21 grados 8. 21 grados 8. Calorcito. Y el patriarcado de Tinelli en la televisión, ¿eh? Calorcito. Bien, vamos a arrancar ya la noche. Vamos a poner un tema, algo del otro yo para levantar bien arriba. Vamos, el otro yo. ¡Arriba! Yeah. 20.07. Arriba, del otro yo, compañero Cristian Aldana, candidato del Frente para la Victoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos de lleno a la noticia, compañero, ¿les parece? Nos metemos de lleno en eso. Primer tema que vamos a hablar, la salud de la presidenta. Ya se encuentra mucho mejor, anda caminando, se levantó. Hay muchas versiones de que va a salir a en un acto público, que no vamos muchos a hacer... Demasiados rumores, cosas que no son informaciones concretas. Nosotros bregamos por un periodismo que sea más de información concreta, no de especulación, de entretener a la gente. La famosa verdura. Sí, la siempre. Bueno, el tomate, de vuelta el tomatazo. ¿Volvió el tomatazo? Nosotros no vamos a contribuir con eso. Nosotros vamos a hablar de algo más concreto, que es que la presidenta está mejor, que está siguiendo a rajatabla las determinaciones de los médicos como consejo para recuperarse bien. Esperemos que se recupere pronto y bien, que no tenga ningún tipo de secuela, nada por el estilo. Más allá de que, como dijimos el programa pasado, es una operación complicada porque es en la cabeza y hay peligro de infección y esas cosas, pero mientras hagan las cosas bien y la presidenta está descansando, así que seguimos por esa línea. ¿Algo que quieran aportar al tema este? De la sí, quería aportar que desde el gobierno se dejó entrever que podría, no se sabe cuándo, pero dentro de un par de semanas, sí, que se inaugure mediante un acto con la presencia de Cristina. Se dejó entrever que está la posibilidad. Sí, por eso es lo que hablábamos recién de la verdura y los rumores, ¿no? Que eso en realidad lo van a decidir los médicos, supongo yo, más allá de que a veces nos juegan en contra el deseo de que ella vuelva a estar en primera plana. Claro, eso también hay una expectativa, ¿no? De la militancia, de la gente que por ahí en cierta manera la extraña, a la presencia de Cristina en los medios o en alguna inauguración. Y sí, se dejó entrever que por ahí en alguna inauguración, con la venia más claramente de los médicos, ella haga un acto de presencia, digamos. Sí, aparte, ¿quién nos corre en este sentido de que la presi vuelva a salir? Lo importante es que la presi se recupere, que vuelva a tomar sus funciones. Igual, todo manejado muy bien. Yo creo que seguimos gestionando, el gobierno sigue gestionando. No hay ningún tipo de catástrofe. Vaticinaban que se iba todo para cualquier lado, pero creo que están todos funcionando. Los ministros, Amado Vudú, está cumpliendo sus roles designados por la Constitución, ¿no? El presidente en funciones, el vicepresidente es el que toma las funciones de presidente, así que creo que está todo bien, no hay por qué preocuparse, y bueno, para los gorilas que no se hagan ilusiones. Totalmente, y además llaman la atención dos cosas, ¿no? Vos fijate que volaste, que no hay ninguna desestabilización ni nada raro, porque cierto individuo, ¿no?, que está siendo investigado por la justicia, se puso a hablar que Vudú es un impresentable, pero él es más impresentable, me parece, en todo caso. Déjame adivinar, uno que está procesado ya por tres causas. Que le encanta hacer maestro uso. Mirá. Tengo una pista, se tragó el bigote. Dicen las malas. Imitando a Freddie Mercury. Eso es todo lo que tengo para decir. ¿Qué video? Ese video me traumó, terminantemente. Marcó mi vida. Entre escucharlo cantar en inglés, verlo bailar y ver cómo gestiona, no sé qué es peor, La verdad no sé qué es peor. Prefiero verlo bailar y cantar. Sí, prefiero cuando se llena todo de globos, mejor. Bien, nos divirtuamos de la noticia puntualmente, que era la salud de la presa, así que bueno, ya más o menos le dejamos el tanto de ese tema. Otro tema que tiene que ver con la salud de un funcionario de este gobierno es la salud del gobernador Gioja. José Luis Gioja, gobernador de San Luis. Así que tenemos un poco de información de eso. El día de ayer se le ha practicado una traqueotomía, salió todo muy bien. Las razones tienen pronóstico reservado y las... más allá del pronóstico reservado, los partes médicos no son demasiado... Son bastante escuetos, no son demasiado explícitos en cuanto a la salud del presidente, pero del presidente. Uy, qué fallido. Gobernador. Letal fallido. Más allá del pronóstico reservado, dentro de ese pronóstico está evolucionando bien. Dice que está respondiendo a estímulos verbales, o sea que le hablan y él medianamente mueve el cuerpo. Leo, ¿habías leído algo también al respecto de eso? Sí, exactamente. El otro día, desde el entorno de la familia, los médicos anunció que abrió medianamente los ojos y que reconoció a los familiares, sí, aunque los médicos le informaron que no estaba en estado de conciencia. Pero algo muy curioso fue que se le cayó una lágrima cuando vio a su familia en el lugar donde estaba él, ¿no? Y por otra parte, bueno, el hijo en declaraciones públicas salió a decir su deseo de pronta recuperación para el padre, ¿sí? Y también aclararon que lo que se le hizo fue para que intente que deje de utilizar el respirador artificial. Claro, porque esa es otra cosa que no mencionamos nosotros, que todavía está con ayuda para respirar, ayuda mecánica, digamos, en el respirador. Esto quiere decir que, bueno, igual ya todos los médicos lo dijeron, que era esto de que va a ser una recuperación lenta, no olvidemos que se cayó un helicóptero. El piloto del helicóptero sigue detenido, sin posibilidad de irse de la provincia. La investigación continúa, esperemos que se resuelva de la mejor forma y que, bueno, si tiene alguna culpabilidad, bueno, que pase lo que tenga que pasar, y si no, bueno, que siga su vida continuamente. Dicen que se produjo un levantamiento, que se produjo la caída por tuvieron que haber mojado la zona de aterrizaje, y al no haberse mojado se levantó todo el polvo e impidió la visibilidad del piloto. Ah, eso dice que fue una de las causas de las que se cayó cosas. Bueno, muy bien. Es un tema complejo. Hay que recordar, ni más ni menos, porque con esta fandalización de la noticia, sí, se pierde que se cayó un avión y cierto individuo político, sé que no lo entendió por Twitter, ¿no? Alguno de la izquierda, ¿no? ¿Fue? Me parece. Sí, no, yo no creo que sea de izquierda ese tipo. Bueno, ese es otro cantante. La izquierda es otra cosa. Sí, no, es un comentario muy desafortunado. Creo que después de haberlo leído, supongo que habrá recapacitado. Creo que, más allá, ahora hablando en serio, tendemos a satirizar todos los comentarios, pero hablando en serio, más allá de cuál sea la ideología política, hay comentarios que para mí no dan, hay familia de por medio sufriendo, y por más que yo no le deseo nada malo a Macri, por ejemplo, por más que no congenie ideológicamente con él, lo que sí deseo es que la sociedad evolucione en un pensamiento, en un criterio que no lo vote, ¿no? Pero sí, no le deseo que le pase nada físicamente ni a él, ni a su familia, ni nada por el estilo. Me parece que esos son las cosas que nos hacen retroceder en el tiempo y que nos hacen, los males deseos no le deseo a nadie. Tuvo el desatino de hacer ese tuit bastante desafortunado el candidato Pitrola, pero después, al conocer la gravedad del hecho, borró el tuit, se disculpó. Sí, ¿cuál fue el Twitter puntualmente? Cuando las cosas van en caída libre, hasta los helicópteros se te caen, algo así. Sí, bastante, bueno. Bastante feo, así que bueno. Bastante... Ahora que tiene una cumbia, por ahí está agrandado. Y puede ser, ¿viste? Cada vez que estás en un tema, algo por el estilo, ya... Aparte, son 1.000.000 de votos, compañero. No se olvide que son 1.000.000 de votos. Tengo muchos amigos que me van a decir, no está partiendo por radio. Un abrazo a algún compañero que esté escuchando en este momento. Saludos y pan casero para todos. Estoy pan leyendo relleno. Acá en... Estamos... Noticia de último momento. Están inaugurando un cine en Bolívar. Tinelli inauguró un cine, dice C5N. El gran Terrible. Patriarca. El gran patriarca. El futuro papi. El futuro papi. Bueno, muchachos, nos vamos a la tanda, volvemos en un rato. Abrazo. Comienzo de espacio publicitario. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAV, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAV, edición sábado con Elena Calvín. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Watch out, here I come. Comunicate con Radio UNDAV al 4-229-2451. Seguinos en Twitter, @RadioUNDAV. Escribinos a undavradio@undav.edu.ar. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfiles en la UNDAV. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAV. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Garabombo, la revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o resérvalo llamando al 4229-2451. Fin de espacio publicitario. .19 de la noche, veníamos acá recapitulando con los compañeros, escuchábamos Tengo de Dividido recién, cortesía de nuestro operador, tenía ganas de escuchar un poco de la planadora del rock and roll, aplauso para el compañero operador. Estamos todos acá, así que bueno, hablábamos un poquito recién de política, lo vamos a dejar en compañía de Leo con una columna muy interesante acerca de los colores que eligen los partidos políticos y las boletas. Así es, y antes que nada quiero aclarar, porque si no sería plagio, sí, estaría siendo mal periodista, quiero aclarar que me estoy basando en el comentarios, sí, en un artículo que escribió La Nación, Brenda Struminger, sí, titulado ¿Qué esconden los colores de los candidatos? Sí, es muy interesante, porque nos comenta así en este, que bueno, que dice en esta etapa preliminar a las elecciones legislativas, todos los frentes están desplegando los tonos en los carteles, spots y redes sociales, ¿no? Pero en la frenética rutina, sí, que estamos viviendo durante la semana, no nos damos cuenta del cómo y el por qué se llegan a elegir estos colores o tonos. Y bueno, acá juega un poco también el mito ese, ¿realmente nos influencerá un color o un tono? Es realmente subestimar al ser humano en cierta parte. Pero bueno, para esto me quiero remitir a un experto, sí, un experto de la publicidad política, en la promoción política, que es Ernesto Sbaglio, sí, es muy conocido, Ernesto Sbaglio, perdón, ¿sí? Ya que es un experto clave en las campañas políticas de los últimos años, formó parte de las campañas de Mauricio Macri, muy exitoso la campaña porque lo logró primero. Si hay algo que hace bien Macri es manejar la publicidad. Sin duda, sin duda. También fue de Daniel Scioli, ¿sí? Aquí le recomendó el famoso y popular naranja, ¿sí? Que aún tiene la promoción de su gestión, ¿sí? Porque es un color alegre, según él dice, optimista, ¿sí? Y hasta hace unos pocos meses asesoraba a Sergio Massa, que ahora está en el Frente Renovador, que le ayudó a ganar la intendencia, ¿sí? Con el trajo del logo más A, escrito en rojo y amarillo, con el fondo negro. Pero bueno, ahora me voy a especificar un poquito más en los partidos políticos, ¿sí? A ver, ¿por qué eligieron los colores? El PRO, vamos con el PRO. El PRO, sí, cambió de opinión de ese amarillo que tenía, amarillo bastante fosforescente, ¿sí? Y busca desligarse de esta unicidad mediante los colores multicolor que está poniendo en sus carteles para demostrar, ¿sí?, que es un partido diverso y con amplitud, ¿sí? Esa es la idea de transmitir el color del PRO en la actualidad. Después, con respecto al Frente para la Victoria, ¿sí?, se comenta en el artículo que bueno, los colores de la bandera, ¿sí?, fueron históricamente usados por el peronismo y tienen que ver un poco con nuestra historia y con la historia del Frente para la Victoria. Pero ¿qué pasa? Comenta, dice, bueno, está bien, los colores de la patria, dice, pero están un poco bastante usados, o sea, todo el tiempo se ven los colores de la patria en cualquier cartel, en todos lados. Entonces, ¿qué hace este famoso publicista? Bueno, utiliza los colores de la camiseta actual que usa la selección argentina, son los mismos, exactamente los mismos que se utilizan en los spots, ¿sí? Y las publicidades de Frente para la Victoria. ¿Para qué? Para relacionar un símbolo patrio muy emocional como es la selección argentina con un partido político. Es algo muy inteligente, realmente me sorprendió, no sabía eso. Después, con respecto a UNEN, sí, el espacio muy diverso, como yo le llamo, ¿sí? Junto pero no revuelto, decían en algún tiempo, mamá. Bueno, este espacio empapeló, como hemos visto, la ciudad, ¿sí?, con carteles divididos en cuatro franjas o cuadros, ¿sí? Según el caso, en iguales proporciones de tamaño. Cuando se habló de esto, del logo, ¿sí?, todos querían que estuvieran los colores de su propio partido. Pero la idea, bueno, fue madurando y pasaron del egoísmo a los colores a entender que caía muy bien el tema de la multicoloridad. Por lo que eligieron cada integrante del espacio, ¿sí?, un color. Por ejemplo, Solanas impuso el verde, original del Proyecto Sur. Terrán ilustró el rojo histórico de la UCR. Y Elisa Carrió, el celeste de la coalición cívica. Además del fucsia, su nueva marca cromática, ¿sí? ¿El fucsia qué responderá a toda la mezcolanza esa que tiene metida ahí adentro? No sé. La veo a Lilita con una lycra fucsia. Yo la veo, ¿eh? ¿Te digo? Sí, puede ser. Si la vimos bajo un auto, ¿por qué no la va a ver con el fucsia? Yo la veo mejor a Donda con algo fucsia, pero bueno. Bueno, comentario... Omitimos comentario, yo no voy a opinar al respecto. Bueno, y después está el Frente de Unión, Libertad y Trabajo, sí, el Frente de Francisco de Narváez, ¿sí? Y sus asesores lo asociaron con el color rojo, ese rojo fuerte que usa Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? Perdón que lo nombré, pero de paso... Que todavía no nos pagan, viejo, ¿eh? No nombremos nada que todavía no nos pagan. Bueno, y la idea de eso es para remarcar una marca con mucha fuerza, ¿sí? Y claro, voy a tirar... Una marca. El chabón cree que es una marca. Es una marca, él cree que es una marca. Bueno, así le va, pero bueno. Ahora quiero tirar un dato de color. ¿Ustedes sabían que hay dos partidos políticos que se pelearon por un color en la en 2011, allá por el 2011? ¿Cuáles son? Sí, mira. Sí, ¿cuáles son? La UCR cuando estaba con De Narváez, ¿sí? Y el FIT. Se pelearon por el color rojo. El FIT, Frente Izquierda de los Trabajadores. Sí, y bueno, y lo llevaron a la justicia para dirimir, no de mala manera, sino dirimir qué color utiliza cada uno en las boletas, porque no se puede utilizar el mismo color en dos boletas, ¿sí?, de distintos partidos. Por lo que, bueno, la justicia terminó dirimiendo que... Qué ganas, ¿eh? También, sí. No se puede usar el mismo color. Muy, muy chiquilinada, muchacho, me parece, ¿no? Pero bueno, como dice el publicista, el rojo es un color muy deseado por los partidos políticos. Bueno, y terminaron dirimiendo y usando dos rojos distintos, dos gamas, dos tonos distintos. Bueno, este es el análisis que ha hecho la compañera de La Nación, que realmente me pareció interesante para explayar acá en el programa. Es muy loco eso, ¿no? De las tradiciones, cómo uno siente arraigo por algo, porque tradicionalmente la izquierda ha utilizado el rojo y también la UCR ha utilizado el rojo. Entonces, ¿cómo dirime esa cuestión? Me parece interesante que vaya a la justicia algo tan relevante como eso. Algo tan relevante. Yo creo que son los colores de la boleta. Yo creo que está bien que hayamos gastado dinero administrativo, tiempo y todo el tipo ahí de todos los tejes y manejes de los pasados de los expedientes para dirimir una cosa tan importante que define el futuro de la nación. ¿Sabes por qué, Jere? Yo me pregunté lo mismo. Investigué un poco y ¿sabes qué saltó? ¿Qué saltó? Saltó que los publicistas en su mayoría decían que los indecisos cuando entraban en el cuarto oscuro decían por el color, aunque usted no lo crea. Ay, a ver, agarro la roja. Me gusta la roja. Así. Es lo primero que te llama la atención. ¿Entrás? La roja es como que sobresale. La muerte de las ideas. Con razón la dirige el negro. Claro, no discrimina. Ustedes porque no ven, pero yo soy negro. Entonces, en ese sentido... Yo soy caucásico. Claro. Tenemos un NN caucásico de unos 1,80 de altura. Vamos a pasar algo más serio, compañero. Pasemos algo más serio porque obviamente que la información de Leo no era seria, sino todas las cosas que estábamos diciendo ahora nosotros, que creemos que verdaderamente era una pavada pelearse por un color. Pero bueno, nosotros pues ya tenemos definida nuestra boleta, ya está definida hace rato. 503 para todos, compañeros, excepto los que viven en Capital. Bueno, yendo de la mano con esto del tema de los partidos políticos y estas cuestiones, hay algo que mencionar. No vamos a hacer como Clarín, ¿no? No vamos a andar sacando información. Ayer fue el 17 de octubre, como arrancó Fede, se dio el gusto de arrancar el programa Noticias de Ayer diciendo: ayer fue el día para recordar al general, el día de la lealtad general. Así que vamos a darle el entre él. Y hoy es el día de la lealtad Noticias de Ayer. No nos olvidemos de eso. Esperemos que toda la gente en Twitter ponga y que sea hashtag. ¿Cómo se dice? Hashtag. Que sea hashtag. Estamos mal de inglés, la verdad. Un desastre. Sí, un desastre. Se nota que no cursamos inglés uno todavía. No, la dejé pasar. Que sea trending topic. Eso, estoy quedado con las redes sociales. Pero bueno, que sea eso que dicen los compañeros, que hoy es el día de Noticias de Ayer. Día de la lealtad Noticias de Ayer. Exactamente. Bueno, ayer hubo una concentración por el 17 de octubre. Nosotros nos enteramos, pero ¿algún medio lo trató? ¿Ustedes lo vieron en algún medio? No sé, yo leí hoy uno que también usa el rojo en su loguito que no dijo nada. Creo que había, no sé, creo, habrá habido poca gente. Parece que fue un poquito multitudinaria la marcha, lo que se dice multitudinaria. 60 lucas, escuché. Sí. 60 lucardas no es para nada despreciable. Nada, para es lo que meto yo cuando... No, pero ¿cómo puede ser que no nos enteramos? Nah, ¿y bueno, saben por qué? Porque se puso el ojo en otra cosa. Se puso el ojo, ¿sí?, en varios medios. Además de Cavandier, que toda la semana pusieron el ojo en Cavandier. Sí, un poco más, simplemente entró a la casa. Pusieron el ojo en la supuesta división del Partido Justicialista. Todo el tiempo diciendo que había distintas manifestaciones del peronismo, que están todos divididos. Hablando de otro 17 de octubre. Cada uno lo ve donde quiere, ¿no? Bueno, la realidad es que ayer se hizo un acto masivo en Plaza de Mayo, donde más allá de recordar la lealtad general Perón, lo que pasó en 1945, cuando lo fueron a rescatar de la isla Martín García, este más que nada fue orientado al apoyo a la compañía Cristina, que sabemos todo que está recuperando, como dijimos al principio. Me parece una buena forma de demostrar, con nosotros los que militamos, nos gusta un poco esto de la política, nos parece que está muy bien esto de movilizarse e ir para adelante, así que espero que la compañera haya sentido todo el afecto que le mandamos. Haciendo alusión a esto que dice, que decimos, ¿no?, es lo de Clarín, que verdaderamente no sacó nada. Me parece que no tiene nada que ver, por más que no congenies, que ocultes algo tan importante como 60.000 personas en Plaza de Mayo, deseándole una pronta recuperación a alguien, ¿no? Además, más allá de las divisiones que se marcaron en el peronismo, la mayor convocatoria, que nadie lo dijo, fue en la Plaza de Mayo, justamente en el apoyo a la presidenta Cristina. Exactamente, es un poco tapar el sol con la mano, ¿no? Me parece. Está bien, miente hasta que sea verdad. Bueno, lo vamos a dejar con Fede ahora, que nos va a leer un fragmento de unas palabras de Scalabrini Ortiz. Exactamente, conmemorando un poco el 17 de octubre, traje unas palabras de Scalabrini que son clásicas, las conocemos todos. Pero bueno, siempre vale la pena traerlo a colación. Scalabrini Ortiz no es solamente una calle, era de oficio agrimensor, ¿no? Bueno, pero fue un pensador, fue uno de los baluartes del pensamiento nacional, del revisionismo histórico de los 40, 50. Integró Forja antes de unirse al peronismo, ¿sí?, junto con Jaureche y otras tantas cabezas tan importantes de lo que es el pensamiento nacional. Bien, estas son palabras alusivas al 17 de octubre. Es cortito, ahí va. Dice más o menos así. Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo cuando inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Éramos briznas de multitud y el alma de todo nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí, presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaran sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Raúl Scalabrini Ortiz. Hermosas palabras, compañero Federico, le agradecemos. Para los compañeros que somos de izquierda, es un tema bastante complejo, ¿no? Pero nosotros reconocemos, como lo dijo la compañera Cristina el otro día en la entrevista que hizo Real, que hoy en día lo que es el kirchnerismo está en su gran mayoría breva en lo que son las masas peronistas, y creo que acá Scalabrini Ortiz lo pinta bastante bien, lo que es los trabajadores, la gente olvidada, trabajadores, los camisados, justamente, como decía Evita. Y nosotros tenemos que hacer un reconocimiento. Nosotros siempre decimos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y venimos de eso, ¿no? Venimos de la movilización, venimos de un peronismo en el 45 que dio bastantes reivindicaciones, muchísimas reivindicaciones a los trabajadores y a la gente olvidada, a las mujeres, a los niños. Entonces, creo que es hoy en día en esos valores en los que descansa el kirchnerismo, y es en esos valores en los que nos apoyamos para construir una patria mucho mejor. Así que, abrazo para todos los compañeros peronistas, espero que hayan disfrutado su día. Santi. Lo quería felicitar acá al compañero Fernando, que trajo las palabras de Scalabrini Ortiz, que representa el parte del pensamiento nacional y popular, que junto con Jaureche venían del radicalismo, y a lo que voy es que ellos representan... justo a eso que dije, el pensamiento nacional y popular que se manifestó masivamente el 17 de octubre del 45. Esta es una línea de pensamiento que llevó a Perón al poder y pudo traducir grandes avances para la clase trabajadora y que continúa a lo largo del tiempo, y hoy gracias al kirchnerismo y a otros movimientos sociales que también no están dentro del kirchnerismo, hay que decirlo, se está produciendo una, una nueva cultura, una batalla cultural que estamos ganando frente a la vieja historia que nos había enseñado la oligarquía de Mitre y Sarmiento. Te agradezco, compañero, no solo por las palabras a las que me sumo, sino también por rebautizarme. Soy sí. Fernando ahora, vamos. Vamos, le cambiamos todo. Segundo nombre. Yo le cambié el apellido el primer día, Santi le cambié el nombre, está todo así. Yo creo que esto es muy importante, el hecho de que, sea cual sea la ideología, podamos, como dijo Cristina también en su momento, encontrar qué nos une ahora para caminar hacia eso, concretar eso, y después de ahí es un nuevo punto de partida para poder fijar nuevos objetivos, pero saber hasta qué punto podemos caminar juntos. Somos todos compañeros hasta que lleguemos a un puerto y de ese puerto definiremos otro puerto para ver a dónde llegamos, ¿no? Con algunos compañeros, otros compañeros, eso lo veremos más adelante. Compañeros, espero que hayan disfrutado este segmentillo. Yo lo disfruté mucho. Lo dejamos en compañía de un tema musical de Babasónicos, El Baile de Odín. ¡Dale! En un excusado, corviños en la valla definen la acción. Corpus sudado, vaselina termofría. Alguien a lo bonzo bailotea. Te reconozco sobre los hombros un Tony. Chispas en la risa de los brackets. Pulpa de mango chorrea por tu boca. Freno en las sencillas para no comerte. Soy tu admirador, pero después de ver poder tocar. Salgo de patrulla con mi antorcha por la fiesta. Sigo el hilo luminoso de tu tanga. Máscara de gas cuesta como contraseña. Comunicación injerta en chip transmisor. Te encuentro desnuda sobre un pony emitiendo protoplasma y no filucas. Curva de la muerte, somos de la misma especie. Te voy a dar hasta que agarres ritmo. Soy tu admirador, pero no tengo principios. Necesito después de ver. Van cayendo todos juntos unos sobre otros y fue así como terminamos pegados. Tras el rumor de la ciudad y como un plano que se inclina a su lado. Van cayendo todos juntos unos sobre otros y fue así como terminamos pegados. ...20:35, Tinelli sigue inaugurando el cine. Vamos de lleno a la compañera Yamila Filosa. Bienvenida, Yamila. Gracias, hola. Primera incursión en la radio con nosotros. Nos va a leer una pequeña columnita que escribió una compañera que voy a mencionar, Micaela Russo, que es una compañera que nos ayuda escribiendo cosas, hace aportes, porque, como todos saben, como siempre, el público se renueva, decía la compañera Mirta. Como somos todos estudiantes de periodismo acá de la UNDAV, Mica me estaba olvidando lo que estaba diciendo. Mica está haciendo el ingreso, pero y como está cursando en este momento ahora, no puede estar acá, pero ella siempre nos ayuda escribiendo cosas y todo. Así que vamos a leer una columna de género, un poco ahora, después vamos a comentar un poco de lo que diga la columna. Así que muchísimas gracias a Mica, que seguramente nos está escuchando. Bueno, Yami. Me sumerjo así directo al texto. Frente al espejo social se llama la nota. Quizá no sea de gran dificultad notar que en nuestra actualidad y desde ya hace varios años las mujeres hemos sido constantemente bombardeadas por las publicidades de los medios que buscan generar un impacto visual en cada persona, creando así la supuesta imagen de mujer pseudo perfecta y marcando rigurosamente parámetros de belleza, como por ejemplo la talla ideal, que el transcurso de los años no se debe notar, el cabello que constantemente tiene que estar impecable, entre otras cosas. se comienza a generar un desafío de la belleza física, donde se pone en juego su situación real con lo que le están imponiendo inconscientemente. Una gran denigración que conlleva a una serie de múltiples consecuencias y a un afianzamiento del estereotipo social, realizándose también el machismo exacerbado y poniendo a flor de piel a las féminas como objetos sexuales, donde solo caben en este término las que se mantienen dentro de esa imagen ideal impuesta. Pareciera así que la contextura natural que es visiblemente aceptada y este concepto provoca el rechazo hacia el cuerpo de una misma. ¿Y qué pasa con esa constante sensación? Nos trae inseguridad e insatisfacción y surgen factores de gran problemática, como son la bulimia y la anorexia, de las cuales ya están reconocidos diferentes tipos. También encuadra acá la tendencia a las cirugías estéticas, en algunos casos excesivas y hasta innecesarias. Es incesante temor a engordar. No se le puede dejar de relacionar con lo mencionado anteriormente. Va de la mano y afecta a las compañeras, desde la que se encuentra a mitad de su adolescencia o menos en adelante. Así que me gustaría destacar nuevamente que las publicidades se vuelven cada vez más agresivas al respecto. Y no pasa desapercibido, sino que marca un ideal en la sociedad que hoy en día, sin miramientos, estaría bueno poder concientizar acerca de este tema y no dejarse de dominar por estas cuestiones, aprender a quererse a una misma y cuidar algo tan valioso como es nuestro cuerpo. De lo contrario, estaríamos contribuyendo a esta idea errónea, que cuidarnos signifique un acto de amor, no de obligación, y que sea por convicción propia, dejando de lado toda distorsión de nuestra imagen. El hecho de ser mujer nos hace hermosas y únicas. Solo nos falta comenzar a creerlo y sentirlo. Sigamos sumando un pensamiento positivo. Muchas gracias, Yami. Primero que todo, agradecerte tu participación. Aplaudirte desde mi parte porque es muy difícil hablar en radio, viejo. A todos nos cuesta. Es un programa hecho pulmón, así que muchísimas gracias, Yami, por tu comentario. No, y yendo de lleno a la reflexión de la compañera Micaela, que es la que escribió, lo voy a volver a mencionar, Micaela Russo fue quien escribió estas pequeñas palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día esta sociedad le causa sufrimiento a muchísima gente. No solamente a las mujeres, en este sentido toca la perspectiva de una mujer que es quien por ahí es más permeable hoy en día, que esta sociedad falocéntrica, machista, ejerce demasiada dominación sobre ellas. Pero creo que también los hombres también estamos sujetos a muchos estereotipos. Así que estoy totalmente de acuerdo con esto. Creo que todos nos tenemos que amar como somos, que aceptarse a uno mismo permite aceptar a los demás. Cuando uno se acepta a uno mismo sabe que todos somos distintos, que todos tenemos nuestros gustos, así que no hay por qué aterrorizarse ni nada por el estilo. Mi vieja siempre decía, siempre hay un roto para un descosido. Suena muy mal, pero es la realidad. O sea, si uno no empieza por uno mismo, a verse uno mismo, jamás va a poder mirar al otro con los mismos ojos de comprensión, ¿no? Sí, más que tolerar o asimilar la diversidad, llevarla adentro, porque somos seres humanos y como tal somos diversos. Es decir, la diversidad es inherente a nuestra especie. Por lo tanto, me parece muy importante tener en cuenta las cuestiones de género y la lucha de la mujer, ¿no? Que está tan invisibilizada por los medios hegemónicos y realmente no penetró en la opinión pública como realmente tendría que hacerlo. Siempre es muy valeroso y muy importante tener en cuenta las cuestiones de género y la lucha de la mujer, básicamente. Sí, aparte convengamos que venimos de tradiciones, venimos de dogmas culturales donde el rol de la mujer era quedarse en la casa, cuidar a los hijos, ¿no? Y dentro de ese marco también se le pedía que esté linda, que esté espléndida, que los años no le pasen y que cada día esté más sexy, que definamos entonces qué es sexy, ¿no? Porque eso también es un paradigma moderno, digamos, en ese sentido, porque todo el tiempo va cambiando y lo que es sexy se va construyendo y también viene algo con lo que tiene con el gusto, ¿no? Sí, me quedé pensando en una parte que habla de la publicidad, en lo violentas que son a veces. Hay ciertas publicidades que son terribles en cuanto a la estética, a cómo debe ser una mujer, a cómo se deben comportar. Recuerdo unas que había hasta hace unos meses, de una mujer que llegaba del trabajo y estaban los hijos haciendo lío, el tipo tirado mirando la tele, qué sé yo, y la misma mujer se puso a cocinar para la familia, qué sé yo. O sea, me pareció una imagen terrible y bueno, eso es poco en comparación, o sea, al bombardeo constante y violento que sufren con imágenes y con la publicidad. Tal cual, totalmente de acuerdo. Esperemos que la sociedad rápidamente cambie la lógica y podamos verdaderamente aceptarnos como somos. vamos a dar un giro 180 grados, 360 grados y vamos de lleno a la columna deportiva con Leonardo Acosta. Muy bien, Jere, y vamos a comenzar hablando de Boca, ¿sí? Vamos a hablar hoy más que nada de los dos grandes, más grandes del fútbol argentino. Vamos a empezar hablando del Xeneize, que va a jugar, sí, el domingo 21 y cuarto contra Godoy Cruz, el equipo de Martín Palermo, el loco, ¿sí? Y bueno, la semana fue una semana bastante rara para Boca. ¿Por qué? Porque se duda de la titularidad de Nahuel Zárate, sí, por una lesión que viene arrastrando ya del Superclásico por un golpe, en donde también salió a la luz el juvenil Maximiliano Padilla, sí, un descubrimiento del Virrey, parece ser, que tuvo unos partidos titulares en la práctica. Pero bueno, en ese sentido de muchas dudas en el equipo Xeneize, sí, por el rendimiento frente a Central, lo único confirmado era Riquelme, Gigliotti, Martínez y Orión. La verdad que nada más que eso no se daban pistas. Y bueno, ¿qué pasó? Finalmente, en la práctica de hoy, ¿sí? Hoy viernes, escuche bien, oyente, mire el equipo que paró Carlos Bianchi. Cuatro centrales en el fondo con el Cata de tres y Caruso de cuatro. Burdizo también ingresando como central. En el medio, Sánchez Miño ni concentra. Bravo juega de cinco. Realmente, todos se quedaron perplejos con el equipo del Virrey. No saben si es un volantazo o se volvió loco. La verdad, nadie sabe nada, pero bueno, todos locos, ¿sí? En sintonía con el próximo rival, que como dijimos dirige Palermo, ¿no? Y bueno, de esta manera se termina de confirmar al equipo, ¿sí? Que va a formar con Orión, la línea de cuatro con Caruso, Burdizo, Pérez, Díaz por la izquierda. En el medio, tres volantes de contención, más que nada Ledesma, Bravo y Méndez, con buen enganche Juan Román Riquelme. Y adelante, la dupla que ya no estoy acostumbrado y que va sumando minutos y me está gustando cómo anda rindiendo, ¿sí? Martínez y Gigliotti, el goleador de Boca que para mí es alguien que lo va a romper en el Xeneize, ¿eh? Y antes de terminar de hablar de Boca, me gustaría aclarar. ¿Saben que Agustín Orión ya lleva 5 partidos sin recibir goles en contra? Bien, Agustín. Linda racha, Agustín, ¿eh? Que tiene un nivel de selección. Vamos a pasar ahora a la otra banda, vamos a pasar al Millonario, vamos a pasar a River, que viene bastante mal. Va décimo en el campeonato, 14 puntos nomás el equipo de Ramón Díaz, que va a jugar el domingo 16 y cuarto. Y bueno, fue una semana movida también, como fue la de Boca. Parece que Rodrigo Mora va a ingresar en el equipo titular, ¿sí? Parece también que Fabro va a reemplazar a Manuel Lanzini. Increíble cambio, la verdad, porque Lanzini era lo mejor que tenía River en el campeonato, ¿sí? También Poncio, pese a su pésimo rendimiento, sigue en el equipo, ¿sí? Junto a Carbonero y a Rojas. Atrás, Mercado era de 4 y mantiene las dudas con el lateral izquierdo, aún con Ramiro Funes Mori o el Malevo Ferreira. Vamos a pasar en limpio, porque la verdad que es un matete lo que me dice. Vamos a decir que en el arco va a jugar Barovero, en línea de 4 con Mercado, Pesela, Balanta y su posible, tal vez, nacionalización argentina. Todos están diciendo, rezando que vaya al Mundial. Por la izquierda, Ferreira Gabriel Funes Mori. No lo quiero traer de nuevo a River porque lo extrañas. No, la verdad que no, pero bueno, Ramiro Funes Mori, que bueno, igual es medio parecido, nada más que zurdo. En el medio, Carbonero, Poncio, Rojas, de enganche Fabro y adelante Mora y Teo. Y quiero decirles a nuestros oyentes, seguramente de Durnicha Racing escuchándonos, muy seguramente, que Racing por ahora está empatando 0-0 frente a Vélez en el cilindro de Avellaneda, ¿sí? Debuta Mostaza Merlo en el banco. Vamos acá de. Bueno, sí, yo lo único que voy a decir es que... No me cumplió. Juega el operador, que empieza a jugar. Lo único que quiero decir es que estamos en Avellaneda. No digas que hay solamente dos grandes porque te van a venir a buscar acá la salida, Leo. Tené cuidado. No, perdón, hay un único grande, River. Nah, bueno. Cerramos con esto. Se termina la joda, vamos a la tanda. De la B. Comienzo de espacio publicitario. Un camino para empezar a recorrer el fin de semana. La invitación de la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda. Vivís la UNDAV, edición sábado. Desde las 9, Vivís la UNDAV, edición sábado con Elena Calvín. Coral, letra y música. Un momento para compartir experiencias y sensaciones vinculadas al canto y la lectura. Coral, letra y música. Coral, letra y música. Sábados a las 12. Por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Watch out, here I come. Comunicate con Radio UNDAV al 4-229-2451. Seguinos en Twitter, @RadioUndab. Escribinos a undabradio@undab.edu.ar. Quiñequetú, una propuesta para trabajar, difundir y educar en los saberes de la vida espiritual y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Quiñequetú, sábados a las 13 por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Perfiles en la UNDAB. Los temas del presente, preparando el futuro. Una hora de nuestro aire para la puesta en valor de la palabra. Perfiles en la UNDAB. Jueves, 16 horas, por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tango Universal y en radio. Programas, noticias, reportajes y la información nacional e internacional para las milongas. Ingresá a tangovivo.com para entrar de lleno en el corazón del tango que está vivo. www.tangovivo.com. Garabombo, la revista cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. Garabombo propone sumar su granito de arena en la batalla cultural en curso, construyendo excelencia popular. Garabombo, un pensamiento nuestro americano. Si querés un ejemplar, acércate a la radio España 350 Avellaneda o reservalo llamando al 4229-2451. Fin de espacio publicitario. Y Tinelli sigue inaugurando el cine. Cambiame de canal. El patriarca. Viejo. Cambiame de canal. Ya me está volviendo loco. Siempre que venimos está C5N. Que ponga los Simpsons. Vamos al clásico de los viernes, muchachos. Vamos lleno al clásico de los viernes para todos los compañeros que se escuchan. La agenda cultural de Federico, Fernando, Fabio. Ya no sabemos cómo se llama. Bien. Agenda cultural. Tenemos música. Hoy vamos a hablar de música nada más. ¿Sí? Recitales. Hoy viernes. Ahora en un rato, tristemente célebres y otras bandas de heavy metal y de ese estilo de música, toca acá en Lithium, en Lanús, Hipólito Yrigoyen, por 30 mangos. Y así cerramos lo que son recitales baratos. Fin de los recitales. Estamos mal, ¿eh? De comunicado. Tristemente célebres es la banda del señor que criticó al Indio Solari. Sí, de La Puente, Eduardo de La Puente. Bien, sábado, tres conciertos interesantes. A las 19 horas, El Otro Yo, que es la banda que estaba interpretando ese tema con el que abrimos el programa arriba, en Teatro Vorterix, ¿sí? Mameluco Fest, creo que se llama el concierto. Hay que ir vestido de mameluco, como es la trayectoria del Otro Yo, que tocaban en Mameluco al principio. En Niceto, El Cuelgue, conocen El Cuelgue, linda banda, ¿eh? Linda banda, en Niceto, tocan a las 8. Y a las 9, también el sábado, Tonolec, que toca en el Club Atlético Fernández Fierro, que está muy buena esa banda. Se definen como folclore étnico electrónico, es como una hibridación de música popular chaqueña, ellos son chaqueños, con elementos de la electrónica. Como Bajo Fondo, pero bien, esto bien hecho. Bien. Pero profesional. Claro. Atención. Y después pasamos al domingo, a las 20 horas, Tabaré Cardoso con su banda, hace murga, rock en el Coliseo, toca. Prohibida la palabra papelera, supongo que va a estar en ese concierto, pero muy interesante. Y después quería hablar de algunos lanzamientos de consagrados nacionales, consagradísimos, ¿no? Lo que escuchábamos antes, en la mitad del programa, era un tema del último disco de Babasónicos, que editó su disco romanticísmico. Lindo nombre. El tema se llama El Baile de Odín y tiene esa beta hard. El disco está bueno. Qué sé yo, también te tiene que gustar un poco la banda, ¿no? Es una banda que tiene más discos que año de trayectoria. Realmente tiene muchísimos discos. Y también me gustaría hablar del último disco de Liliana Herrero. No sé si conocen a Liliana Herrero, que es una intérprete dedicada al folclore, a lo que es la música popular. Bueno, es una voz interplanetaria, la verdad. Es increíble esta mujer. Sacó un disco que se llama Maldigo, donde interpreta canciones de Miguel Abuelo, de Juan Falú, de Violeta Parra, de Atahualpa Yupanqui. El disco se presenta como un esfuerzo por pensar las tragedias y los gozos de Argentina y América Latina. por ahí metió mano su marido, Horacio González. Ahí es un disco conceptual. Participa. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una coerción y una dominación del hombre por sobre la mujer? No, compañero. No. Esa mujer decidió de qué iba a hablar, viejo. Sin duda, sin duda. Y más si estamos hablando de una persona como Liliana Herrero. Pero me refiero al concepto. Me parece muy González. Esfuerzo por pensar las tragedias y los gozos de Argentina en América Latina. Participan Rally Barrio Nuevo y Lisandro Campeonazo Aristimuño, entre otros. Después quería hablar del último disco de Leo García. ¿Le gusta Leo García? No. Pero... Me esperaba esa respuesta. No, es un gran artista, tiene muy creativo. Y es amigo de Cerati por algo de eso. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey. Sacó un disco nuevo, tuvo mucha actividad dentro de lo que es el ámbito de la música, pero no como intérprete. Editó su último disco que se llama Común y Especial, ¿sí? Ha apoyado mucho lo que es el under, ¿sí? Ese tipo de bandas, tipo la ola que quería hacer Chao, Viva Elástico. Y ahora sacó un disco que está un poco en esa línea, ¿sí? Participan algunos de los músicos de esa movida. El disco se llama Algo Real y está bastante bueno, también lo recomiendo. Eso es todo lo que tengo para decir sobre la guerra de Vietnam. Gracias, Forrest. Muy bien, gente, espero que hayan disfrutado el programa. Nosotros lo disfrutamos mucho, espero que se note que lo disfrutamos mucho. Les agradecemos a todos por estar acá. Leo, Yami, muchísimas gracias. Gracias, Santi, Jere. Fede. Cristian. No, este fin de te llamas Fernando. ya tenemos dudas. Me parece que me llamo Fabricio también, ojo. ya tenemos dudas. Muchas gracias a nuestro operador Cristian Sosa, que hoy jugó muchísimo. La verdad, nos dio una gran mano. Vamos a exigir que cree él y no esté más Martino. Nah, igual, cuando venga Martino vamos a decir que él es bueno. Eso es así. Hay que la mano. Hay que vender humo. Lo matamos, Los dejamos en compañía de buena música, una banda amiga. Acá Leo les va a dar un poquito más de información. Así es, lo dejamos en compañía de una banda amiga llamada Octavo Dorada, ¿sí? El tema se llama Entonado. Espero que les guste. Muy bien, compañero. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Abrazo. Adiós. Chau.